Hola, buen día, Dani, equipo. Gracias por el llamado acá, ya en la previa al festival. Bueno, con la cuenta regresiva, preparando todo lo que va a ser esta nueva edición, que tiene varias particularidades. Decíamos recién lo del municipio de Pilar, pero también el escenario va a ser esta vez el multiespacio. Exacto, sí, bueno, varias novedades. Cambiamos también el mes, siempre fue en septiembre, el festival, ahora estamos en octubre. Pero sí, el gran desafío pasa por la sede, el multiespacio cultural, que si bien está preparado en cuanto a infraestructura para albergar a todos estos lenguajes artísticos que uno está proponiendo, bueno, sabemos que el fin de semana ahí en Polvorines es un desafío convocar, comunicar de la mejor manera, pero bueno, ya sin duda, más allá del público que tiene el festival, los artistas y los emprendimientos que están en la feria y demás son los que le van dando como esa convocatoria, así que estamos ya muy felices y ahí en puertas de la quinta edición. Contanos un poco cómo viene el cronograma para este sábado y domingo. Bueno, la idea es que empiece el festival a la una y que la gente, si es que quiera, pueda venir a comer en el multiespacio cultural, en el campus de la UNS, que es hermoso. Bueno, ahí tenemos emprendimientos en el área de feria que son gastronómicos, que tienen una propuesta en cuanto a comidas, bebidas y demás, así que es un poco la idea. A las 2 de la tarde ya empezamos con los shows, empiezan, bueno, grupos de música en el escenario de afuera, en el anfiteatro, después tenemos algo de danza adentro. Bueno, así la grilla siempre es muy variada y muy dinámica, y tenemos actividades desde la 1 hasta las 10 de la noche. El sábado, como destacado, como aquel evento que se lleva la mayor cantidad de tiempo, es la competencia de freestyle. Después viene el elenco de danza de la UNA, la Universidad de las Artes. Bueno, y por supuesto los grupos de música que tenemos, pues, todos los estilos, una gran variedad. Tenemos un espacio de infancias que estamos abriendo este año, que bueno, tenemos ahí también muchas expectativas porque el público de fans suele ser bastante familiar al inicio de cada día, pero antes teníamos quizás un show, un evento de música, algo de teatro, y bueno, después no, las propuestas pasaban por otro lado. Bueno, justamente para atender a ese público familiar, estamos este año abriendo esta área de infancia, y tenemos talleres, una plaza que se está inaugurando ahí atrás del jardín, que bueno, fue en el marco de otros proyectos, pero se va a estar inaugurando en FAN, donde los chicos y las chicas pueden estar jugando en ese espacio todo el tiempo. Va a haber, bueno, un mural participativo, obras de teatro, de clown, bueno, muchas actividades orientadas a ese público. Esto va a estar sábado y domingo. Bueno, y el domingo, como evento por ahí destacado también, tenemos a la orquesta de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, al elenco de la Universidad de Malvinas, de la Municipalidad de Malvinas. Después tenemos, bueno, una competencia de cortos audiovisuales que también entraron por convocatoria hace ya como un mes, y bueno, se va a estar dando esa competencia el día domingo. Y bueno, y así, Dani, la verdad que estamos muy muy felices. Toda la grilla completa está en la página web del festival, pero bueno, no tenemos dudas de que va a ser una fiesta, y están todos los artistas preparándola y entonces para eso. Ambos días de 13 a 22 horas. Exacto, sí, todas las actividades con entrada libre y gratuita, que es siempre la propuesta del festival, que no cobremos entrada, ni ningún bono, ni nada. No porque lo veamos que esté mal, sino porque estamos buscando los recursos para completar todos esos costos por otros lados. Bueno, hay muchos gestores y gestoras atrás para llegar a ese número que es lo que cuesta el festival. También algo a destacar es que le estamos pagando a todos los artistas de todas las disciplinas. Eso hace de que por ahí ese gasto sea bastante elevado, porque tenemos, bueno, este año más de 100 artistas, entre músicos, teatristas, bueno. Así que estamos buscando ingresos y financiamientos por otro lado, claro. Pero todas las actividades son gratuitas, Así que la propuesta es que vengan a pasar el día. Esa es básicamente la propuesta del festival, donde van a tener en cada hora del día diferentes actividades, incluso algunas superpuestas, donde van a tener que elegir, por ejemplo, no sé, si estoy viendo un grupo de música o si me voy al auditorio a ver una obra de teatro. Uh-huh. Esa es un poco la propuesta. Bien, 2 días de arte en la Universidad General Sarmiento. Es un desafío también, lo decías recién, convocar dentro de la universidad, porque hasta ahora el FAN ha salido al encuentro de la comunidad en espacios públicos al aire libre. Exacto, bueno, sí, cuando decimos en el Centro Cultural, sí, por ahí teníamos algunas propuestas adentro, pero siempre tratamos de ocupar todo el espacio disponible. Bueno, vos con Dani conocés el campus de la UNS. Uh-huh. Tenemos una parte de césped hermosa, un anfiteatro con gradas increíble, y estamos pensando en la feria que va a estar ahí atrás del anfiteatro, donde la gente va a mirar un grupo de música, por ejemplo, y al mismo tiempo tiene la feria atrás. Si quiere ir adentro va a poder ver una proyección de cortos audiovisuales, de documentales. Eso va a estar todo el tiempo ahí funcionando en el microcine. Entonces, bueno, el multiespacio nos permite de alguna manera esa logística que en la Muni por ahí se hacía más complejo, en la Muni de Malvinas cuando lo hicimos antes de la pandemia, porque había escenarios como muy distantes, ¿no? Tenías el auditorio en la nueva municipalidad, después teníamos el escenario en el Consejo Deliberante que quedaba como bastante alejado de eso. Uh-huh. y bueno, era más complejo, pero la verdad que la Muni este año está apoyando nuevamente y sin duda es un aliado fundamental para que todo esto suceda y vaya creciendo año a año. Bien, nos vamos a dar una vuelta y vamos a quedar durante toda la semana invitando al FAN de este próximo sábado y domingo. José, muchas gracias por este ratito. Y bueno, y vamos a ir repasando a lo largo de la semana cuáles son las distintas propuestas musicales, de artes escénicas, que tienen preparados para esta edición 2022 del FAN. Sí, perfecto. Bueno, gracias siempre por el espacio. Las esperamos, todas las actividades están ahí en la página web y en el Instagram de FAN. Vamos a estar difundiendo varias cosas, varias novedades más. Por ejemplo, no me había olvidado, Dani, una charla del mercado de industrias culturales que viene en cuanto a música. Pero bueno, son tantas cosas que a veces se me pasan. La idea es que vengan a pasar el día de 1 a 10 de la noche. Pueden estar disfrutando del festival. Tenemos emprendimientos para que coman, para que pasen el día. Así que bueno, los esperamos. Gracias por el llamado. No, por favor, para allí nos vamos a pegar una vuelta. José, muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo.